Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 6. El gen suicida. Hola, Christopher. Hola, doctor. Le agradezco que me reciba tan pronto. No hay problema, Christopher. Pase. ¿Quiere tumbarse en el diván o prefiere sentarse en el sofá? Hoy preferiría en el sofá, si no le importa. Esta mañana me dejó muy preocupado. Por teléfono lo noté asustado. No estoy. Cuénteme qué sucede. Anoche estuve a un paso de lanzarme al vacío. ¿Qué me está contando, Christopher? Lo que oye, doctor. Estuve al borde del suicidio. Pero, Christopher. No, doctor. No es lo que usted cree. Ya hemos hablado en otras sesiones del sufrimiento que me supone vivir. Pero también sabe que canalizaría ese dolor hacia muchos lados antes que hacia la muerte. ¿Qué pasó entonces? Contagio. ¿Contagio? No diga tonterías. Ninguna enfermedad mental se contagia, Christopher. ¿Christopher? Christopher, no estamos hablando de la gripe. Esto no es un virus. Lo sé. No quiero hablarle de un virus, doctor, sino de un gen. El gen del suicidio. ¿Gen del suicidio? Sí, todo está relacionado. Déjeme explicarle. ¿El gen del suicidio? ¿Contagio? No entiendo a dónde quiere llegar. Escúcheme, Lemming. Sencillamente quiero que escuche. Hace 20 años. ¿Papá? ¿Dónde estás? En el ático, hija. Preparando la charla de la reunión del clan de mañana. ¿Podrías dejarlo para después? Quiero que conozcas a alguien. Escucha, hija. Dime. Escucha esto. A ver qué te parece. Dice, por amor a la vida, habría que querer una muerte diferente. Libre, consciente, sin ataque por sorpresa. No buscaremos la comprensión social. El que tiende a la muerte escapa continuamente a la lógica de la vida y, por tanto, a la aceptación social. Bueno, es la parte de la introducción. Es agresivo, provocador. Quizá no lo suficiente, pero me gusta. Dará que hablar. ¿Cuál es el tema? Pues la sociedad. Una creación contra los hombres. Tampoco quiero dejar de lado que el sufrimiento. Papá, este es Christopher. Encantado. Hola. ¿Cuál dirías que es el modo más dulce de morir, Christopher? Pues no consideraría el momento de la muerte precisamente dulce. ¿No lo consideras más atractivo que el esfuerzo diario de la vida? ¿No consideras la autoaniquilación como un acto de gran belleza y libertad? Papá, basta. Hombre, Christopher no entiende nada de todo esto. Mortimer era un hombre viejo, muy viejo y extraño. De edad muy difícil de definir, doctor. Eterna no resultó ser más normal que su padre. Siempre con reacciones sorprendentes ante cualquier comentario sin relevancia. Es perfecto. ¿El qué es perfecto? Todo tu cuerpo. Toda tú. Si es perfecto, entonces no debería existir. ¿Por qué dices eso? Algo perfecto solo puede dar un único paso más hacia adelante. La destrucción o la muerte. Todo el mundo aspira a la perfección. Todo el mundo debería aspirar tan solo a la muerte. Pero a la muerte no aspira nadie. De la muerte se huye. El mundo está lleno de perdedores. Yo aspiro a la muerte y, por tanto, a ganar. ¿Y usted cree que su impulso suicida de ayer estuvo provocado por una especie de extraña somatización de la conducta de su esposa y su suegro? Deje que le siga contando, doctor. Le hablé antes de un gen suicida. Ciencia ficción. Tal cosa no se ha demostrado que exista. No esté tan seguro. Mortimer mostró desde el principio un empeño terco en mantenerme alejado de la familia. No lo voy a consentir de ninguna manera. Eterna, mi única hija, casada con un sinjén cualquiera. No lo consentiré. Él nunca comprendería, Eterna. Usted a mí no me conoce, ¿eh? No me conoce. Él comprenderá y aceptará, de la misma manera que yo le comprendo y lo acepto como es. Exactamente. Eterna se alejará de ti en cuanto sepa cómo eres realmente. No lo hará. No lo haré. Hablaban de mí como de un bicho raro. ¿Qué era aquello que yo no podía comprender? ¿Por qué quería Mortimer alejarme de su hija y de su familia? Por fin Mortimer terminó aceptándome como un miembro más de su familia. Entre los dos me contaron cuál era el origen genético de todas sus rarezas y me iniciaron en los conocimientos del clan del gen. ¿Clan del gen? ¿Una secta? Christopher, por Dios, ¿dónde están metidos ustedes y toda su familia? No se alarme, nada peligroso. Son gente inofensiva. Continúe con lo del gen. Mortimer y Eterna me explicaron que existían personas que contaban en su cadena genética con un gen especial. Un gen que despierta en nosotros una incontrolable atracción por la muerte. ¿Eso es morbo y necrofilia? No tiene nada que ver con eso. El gen actúa sobre nuestro comportamiento. Anula nuestro instinto de conservación de la vida. Somos temerarios, atrevidos. Tenemos un comportamiento salvaje, difícil de controlar. El gen nos libera de la angustia que a vosotros os produce la muerte. Después me contaron que pertenecían a una hermandad secreta. El clan del gen. A ella pertenecen todos los poseedores del gen suicida del mundo. ¿Me está diciendo que se realizaron estudios genéticos que demuestran que ese gen existe? Sí. El clan existe desde hace más de 10 siglos. Los estudios científicos son anteriores. ¿Todos los poseedores del gen saben que lo tienen? No. Pero el clan posee rastreadores. Husmean. Husmean en hospitales, en sanatorios, cementerios, en busca de más familias poseedoras del gen. Y cada vez son más. Christopher, pero usted me habla de gente cuyo único fin en la vida es morir. No, doctor, no. Nada de eso. Se aprovechan de la vida mucho mejor que nosotros. La exprimen porque no temen morir. La muerte no es un trauma, solo es el punto final grandioso de la vida. Luchan por una muerte voluntaria y preparada, hermosa y digna. Por el suicidio perfecto. Resulta escalofriante. No lo es más que nuestra terrorífica visión de la muerte. Piénselo, doctor, piénselo. No están tan locos, ¿no cree? Pero, Christopher, si como usted dice, el gen los aboca imparablemente a morir, ¿cómo llegan a la edad adulta? Para esto surgió el clan. La hermandad les enseña a domar el gen, a controlarlo, a utilizarlo con un único objetivo final: la libertad absoluta. Sí, la libertad absoluta. Libres para vivir, libres para morir. Exactamente. Libres para tomar de la sociedad lo que les interesa y libres para burlarse de sus reglas. ¿Y usted anoche hizo todo eso suyo e intentó matarse? Esto le parecerá absurdo, pero digamos, doctor, que me dejé llevar por la felicidad. Una felicidad tan intensa como la felicidad con que toda mi familia se enfrenta a su destino. Una muerte que exige la acción contra uno mismo. Una muerte feliz. Doctor, lo que le estoy intentando decir es que he sido contagiado por algo fatal. He sido infectado por un virus que ya ha cambiado el rumbo de mi vida. Y que quizá me lleve a un punto sin retorno. We'll be right back. Thank you.